Día Universal de los Derechos Humanos, quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Muchas gracias, doble discurso, ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es. No dice nada. Y yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho, usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz, pero bueno, quiero decirle que tienen que pagarle su mejor salario, en negro que sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Todos los días, goles en contra, penales, fouls, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Muy buenas tardes, oyentes de radio, en año 2013, año número 14 de emisión ininterrumpida de este programa en su vida general, en su vida total, en distintas FM de la ciudad de La Plata. Parece mentira, el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. Y les vamos a decir que vamos a continuar adelante en esto que es La Lucha que nos parió. Ahí está, La Lucha que nos parió, el programa de la agrupación Hijos La Plata. La agrupación Hijos La Plata, la única, la histórica, la de siempre, la independiente, la luchadora, la denunciadora. Y todo lo que ustedes conocen, sobre todo quienes han escuchado este programa durante algún tiempito, como lo estaba mencionando. Les voy a decir que vamos a estar durante todo este año, si no pasa nada raro, aunque en el país de las reinas y los santos padres nunca se sabe. Estamos con ganas de hacer muchas cosas este año, porque es un año particularmente interesante para el movimiento de derechos humanos. Año 2013, se cumplen en agosto de este año 10 años de anuladas las leyes de impunidad, ley de punto final y obediencia debida, y es una manera interesante de hacer un balance de todo lo que ha sucedido en estos 10 años. Digo, todo lo que ha sucedido en materia de juicio y castigo, que no es mucho, les vamos anticipando, y queda la mayoría del trabajo por hacer. Así que en parte de eso vamos a estar hablando en el programa del día de la fecha. Pero quiero saludar, en principio, en orden de llegada lo voy a hacer, a mi compañera María Isabel Prigione Greco, que está en la producción, como siempre ahí, teléfonos, corridas y todos los menesteres de esa tarea radiofónica, que no es menor, porque no salir al aire no es menor. Hay que coordinar, hay que ordenar, y siempre una persona ahí atrás en producción es necesario y sirve mucho. Orden de llegada, está junto a nosotros también nuestro otro productor, nuestro hombre en la tecnología de este programa, que es Luciano Di Croce, a quien ya vamos a dedicar algún temita de punk rock a lo largo de el ciclo de este programa. Y Luciano Di Croce, que ha sido recientemente padre, así que saludamos a él, a Evaristo y a Victoria. Felices padres en este infeliz mundo. ¿Qué le parece? Y aquí, junto a mí, está Patricio Enrique Rodríguez, habitual co-conductor de este programa. ¿Cómo anda, Pato? Hola, Julio. No, acá muy bien, con muchas ganas de empezar este nuevo año. Uh-huh. Y acá en la lucha que nos parió. Seguro. Bueno, y estamos empezando a una semana del aniversario del golpe de Estado. por lo menos en lo que tiene que ver, una semana exacta en lo que tiene que ver con la Marcha de la Plata, que va a ser el próximo sábado 23 de marzo, 37 años del último golpe genocida. Vamos a estar hablando de eso obligadamente en este programa, que es un programa de política y derechos humanos. Vamos a conversar con Carlos Lorkipanidze, el sueco, presidente de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, la AED. Y queríamos charlar con él porque es interesante para hablar de varias cuestiones. En principio, la actualidad de las causas contra los genocidas, el juicio, el tercer juicio por hechos de delito de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, por el cual estuvo, digamos, donde estuvo detenido el sueco, y por el cual en ese juicio estuvo declarando en dos oportunidades, lunes y miércoles de esta semana. Vamos a hablar también con él de la política oficial de sitios de memoria, asadito de Alac en la ESMA y nuevo proyecto de museo dentro del casino oficial de la ESMA. Interesante revuelo ha causado eso y lo vamos a charlar con el sueco Lorkipanidze. Y bueno, vamos a convocar a las movilizaciones de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires para sábado 23 y domingo 24, ¿no? Así es. Y también hay una serie de actividades durante la semana, uh-huh. Así que ahí vamos a ir informando un poco en el transcurso del programa, o sea, para la semana que viene, sí. En varias facultades y en algunos otros lugares. Uh-huh. Vamos a presentar un libro con Hijos La Plata, libro de análisis de estos 10 años de caída de la ley de impunidad, puntualmente datos concretos que siempre tiramos en este programa referidos a los juicios a los genocidas. Así que se llama La Justicia Cuenta Gotas, pero le vamos a contar más adelante de qué va ese libro, un nuevo emprendimiento editorial, así se dice, de Hijos La Plata. Vamos a actualizar datos de juicios a los genocidas en este programa a marzo de 2012. Vamos a anticipar los próximos juicios que va a haber en la Ciudad de La Plata. Todo esto lo prometemos, después no sabemos si entra, ¿no? Claro. Y no sé si lo mencionaste, pero como hay Papa Nuevo, vemos Papa, así que también ahí yo creo que va a haber algún comentario, algo que ver, hablar. Seguramente, somos gente muy poco religiosa, así que vamos a hacer un comentario. Obviamente. Bien, señores, les voy a dar los contactos de Hijos para comunicarse con la agrupación Hijos La Plata. Nuestro correo es hijos-laplata@yahoo.com.ar, hijos-laplata@yahoo.com.ar. Nos pueden escribir ahí para enviarnos información, hacernos solicitudes de información, opinar, cuestiones varias, incluso sobre este programa. En Facebook y en Twitter y en Google más, estamos como Hijos La Plata. Y tenemos dos blogs con información. Y el blog de prensa de la organización es hijosprensa.blogspot.com.ar. Y el blog de este programa, donde hay archivos de audio de cerca de 2 años de emisión, es hijoslalucha.blogspot.com.ar. Tenemos un teléfono al cual se pueden comunicar, pero antes de eso vamos a saludar por este año, comenzando este año, a nuestro histórico auspiciante de estos últimos años, que es Librería Giro Loco, que nos auspicia de la siguiente manera. Librería Giro Loco, Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco, teléfono 483-8186. Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Entonces, Librería Giro Loco de Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77 auspicia este programa como lo hizo durante todo el año pasado, así que agradecemos a el querido compañero Camilo Badosa por apoyar esta causa de Hijos La Plata. Vamos a empezar con música este programa, pero decíamos desde esta semana, la sede de la multinacional más antigua de la historia, que es la Iglesia Católica, va a ser conducida por otro conservador y propagador de doctrinas de ignorancia, ocultismo, miedo, sumisión. En este caso, un sargentino, que es ni más ni menos que Jorge Bergoglio. Estos hechos, en realidad, son interesantes para constatar cómo los distintos sectores de lo que se conoce como el pensamiento local, ¿no? Tanto sectores conservadores, liberales, demócratas e incluso algunos que se dicen socialistas, ¿no? Se alinean en estos momentos, olvidan sus diferencias ideológicas para defender a ultranza a lo que significan estas instituciones como la Iglesia Católica, ¿no? Y con este tipo de hechos uno entiende por qué un Estado que se dice laico, se lo proclama, incluso en la Constitución Nacional, financia gran parte de la estructura de la Iglesia Católica, entre ellos el 80% de la matrícula de cada alumno de las escuelas privadas católicas, ¿no? Un Así Estado es. Laico. Y uno entiende también por qué, pese a la retórica del oficialismo, del kirchnerismo, que a veces parece querer llevarse puesto todos los privilegios de los poderes fácticos de este país, una presidenta cristiana, porque es cristiana, es creyente, y después de todo se llama Cristina también, hizo la venia a la Iglesia, y no solo por cuestiones protocolares, como hizo esta semana, ¿no?, sino porque comparte profundamente la idea de que instituciones como la Iglesia trabajan para liberar al mundo y al hombre de la opresión y no para oprimirlo, que es lo que efectivamente hacen. Así que vamos a preguntarnos entonces qué es el Banco Vaticano, para quién trabaja o para quién financia, a quién la financia Cáritas Argentinas, si claro. financia para liberar a los pobres de su pobreza o para que sigan siéndolo eternamente, como el señor Bergoglio, que se da el tupé de decir que trabajó no sé cuántos años en las villas. Cuando él trabajaba en las villas en la década del 70, había 50.000 integrantes en la Villa 31 y hoy hay 200.000. Así que veamos cuánto han trabajado para los pobres y en qué han gastado el dinero. Así que, última cosa que voy a decir a este respecto, menudo favor le van a hacer las discusiones sobre salud reproductiva a nuestro país, sobre interrupción voluntaria del embarazo, sobre educación sexual laica en las escuelas, sobre separación del Estado de los intereses de la Iglesia, sobre revisión del rol de la Iglesia en el terrorismo de Estado y otros temitas ante los cuales la Iglesia se horroriza. Menudo favor nos va a hacer para estas discusiones tener a Bergoglio en el Vaticano. Claro. Ahí, igual recordemos algunos comentarios durante la semana, por ejemplo, de Nicolás Maduro, presidente encargado de Venezuela. Sí. Hay que recordar también que hace un par de semanas murió Hugo Chávez, entonces otro cristiano. Claro, al parecer, porque como dice Maduro, que Chávez debió influir en el cielo para que este miércoles fuera electo por primera vez un papa latinoamericano. Uh-huh. Y otro comentario bastante interesante, que también con esta idea más un poco mística, medio metafísica, de que en cualquier momento Chávez va a convocar una constituyente en el cielo para cambiar la Iglesia en el mundo. Claro. Y que sea del pueblo y del puro pueblo de Cristo el que gobierne el mundo. Ahora, es interesante esto, o sea, no desmereciendo, por ejemplo, durante la década de los 60 o los 70, toda la corriente que tiene que ver con la teología de la uh-huh. liberación, con poner una Iglesia al sí. servicio del pueblo. Pero a los que se puede rescatar como militantes, en mi opinión, no como parte de una estructura que es, digamos, que responde a la misma estructura vaticana. Digamos. Exactamente, exactamente. Y obviamente también desde la izquierda o desde algunas visiones, también hay que ver cuál es el rol de este nuevo papa. Uh-huh. O sea, en algún momento era importante elegir a algún papa de la Europa del Este, de Polonia, por ejemplo, claro. cuando estaba todo el proceso de, digamos, de los socialismos reales, uh-huh. del estalinismo, de las distintos, bueno, como se llamaba en ese tiempo, los socialismos reales, y en cierta forma era para socavar un poco la existencia de Estado socialista. Uh-huh. Y hoy día recordemos que curiosamente en Latinoamérica hay una serie de gobiernos populistas, de que más allá de las diferencias o no que se puedan tener con estos gobiernos, uh-huh. o que se dicen de izquierda o de centro-izquierda, curiosamente hoy día también aparece un papa latinoamericano, al igual que otrora fue en la Europa del Este. Así que yo lo que veo o lo que vemos con algunas personas es que la aparición de este papa tiene que ver un poco para poder detener el avance de estos gobiernos más de centro izquierda, de izquierda incluso, y más bien de carácter populista o neopopulista, como dicen algunos, acá en América Latina. Seguro, o congelarlos en lo que son, ¿no? Transformaciones tibias frente a reclamos de transformaciones más profundas. Claro. Bien, vamos a hablar de esto más adelante. Probablemente en el mes de abril le hagamos una nota a Estela de la Cuadra, porque ella ha mencionado no solo lo que se conoce respecto a la tarea de Bergoglio en la Compañía de Jesús, como provincial de la Compañía de Jesús entre el 73 y el 79, cosa que el mismo Bergoglio cuenta en su libro El Jesuita, que publicó para lavar su imagen durante la dictadura, sino que además Estela mencionó en el juicio Circuito Camps, el último que se hizo aquí en La Plata, los contactos que algunos familiares, entre ellos Licha de la Cuadra, había hecho con Bergoglio, y bueno, que esta persona contestó que él no tuvo nada que ver, obviamente se lavó de toda responsabilidad. Bergoglio se pidió que se lo cite al juicio Circuito CAM, obviamente él dijo que iba a ir a contestar por escrito, después finalmente no sucedió. Sí estuvo declarando el juicio plan sistemático, diciendo que él no sabía nada de los hijos de desaparecidos apropiados durante la última dictadura. Vamos a ver. Probablemente ahora que el tipo está en la cúspide de la multinacional más antigua de la historia, estos temas queden un poco retraídos. Pero vamos a seguir insistiendo porque han sido denunciados y nunca han sido investigados ni contestados. Así que para sacarnos un poco de tanta benedicción que venimos teniendo, vamos a ir a un poco de música y oscuridad y metal pesado con los Natas haciendo Humo Negro del Vaticano. Gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum, acreverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. We'll be right back. pida el gobierno es responsable. Este 24 de marzo, a 37 años del golpe genocida, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos luchaban por un país sin opresión ni explotación. Con el ajuste K, crece la represión. Basta de impunidad. Juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros. Restitución de los más de 400 jóvenes apropiados. Aparición con vida ya de Jorge Julio López y Luciano Arruga. Justicia por Mariano Ferreira, la masacre de Once y Marita Verón. Basta de espionaje a las organizaciones sociales. 23 de marzo, 17 horas. Acto y movilización desde Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Bien, señores, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de la agrupación Hijos La Plata. Tenemos ya la comunicación, está en línea. Bueno, vamos a saludar entonces a Carlos Lorqui Panizze, presidente de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, te escucho bien. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, queríamos en principio retomar lo que ha sido esta semana para vos. Con la declaración, una nueva declaración en lo que es la tercer parte de causa ESMA que llega a juicio. Y bueno, una semana interesante porque además estamos a una semana de los 37 años del golpe y para charlar varias cuestiones, porque este año, ya el fin de año pasado y lo que va de este año, han habido varios revuelos alrededor de varias cuestiones. En principio, ¿qué te movilizó y qué significó para vos una nueva declaración en esta causa, en esta parte, en este tramo de la causa ESMA? Y en todo caso, ¿qué tiene de superador la forma en que este juicio fue elevado? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, por sobre todo las cosas, lo novedoso en esta causa, que es la tercera etapa, es la cantidad de imputados, ¿no? Son casi 70. 68 porque 12 murieron durante el proceso. Durante el proceso judicial, quiero decir. Lo que es un salto cuantitativo y cualitativo muy importante, teniendo en cuenta que la primera causa ESMA fue un solo imputado, que fue Febres, que lo suicidaron. La segunda causa ESMA fueron 16 imputados, y en esta tenemos 68, son, quise decir. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, es un gran triunfo, digamos, de una lucha de muchísimos años para revertir esta situación de juicios individuales de un represor por cuatro víctimas, digamos, ¿no? Eso que nos avergonzaba tanto, una vez caída la ley de obediencia y vida punto final, habiendo puesto estas cuestiones tan importantes en manos del Poder Judicial, o sea, en el terreno del enemigo, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Bien, ahora, además de esto, hemos conseguido en este juicio la implementación de la acordada de casación 1-12, se llama, o 12-1, digamos, que es surgió el año pasado, claro. Donde se toman en cuenta las declaraciones anteriores de todo de las víctimas, que hayan sido grabadas en video, por ejemplo. O sea, ya no es más solamente el material escrito que consta en la causa, los legajos que se llaman en términos judiciales, sino que también las declaraciones testimoniales de las víctimas para no ser revictimizadas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso es otro salto muy importante a lo que, lógicamente, las defensas de los imputados se oponen rotundamente porque, bueno, acelera los tiempos de los juicios a un punto tal de que con esta cantidad de represores en juicio y ventilándose 700 casos, va a tener una duración aproximada igual o menor a la que tuvo el juicio anterior, que era por 16 casos, 16 represores, que duró 2 años y medio. Se supone que va a durar 2 años este juicio. Entonces acelera muchísimo los tiempos y se consiguen condenas mucho más rápido. Y por otro lado, por último, la que tiene como característica muy importante este juicio es, aprovechando de que hoy se murió Martínez de Hoz, digamos, está en juicio el segundo de Martínez de Hoz en esta causa, o sea, Juan Alemán. O sea que acá sí está en este juicio plenamente representada la Junta, el golpe cívico-militar, quiero decir, ¿no? Acá está el jefe máximo ahora, porque el otro se murió, digamos, ¿no? Entonces queda su mano derecha en este juicio, con una imputación leve, pero que se está revirtiendo a lo largo de las declaraciones de testimoniales, ¿no es cierto? Sí. Se está revirtiendo esta situación de que lo habían imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público y está empezando a ser cómplice de homicidio y genocidio, digamos. Uh-huh. Vos mencionabas algunas novedades, digamos, o avances respecto a la aplicación de la acordada 1.12. Sí. Pero hay otras continuidades y que se han visto particularmente en este juicio que tiene que ver con la situación en la que los genocidas llegan a los juicios, sí, con los beneficios, con las domiciliarias. Hemos visto, sí, al médico maníaco paseándose por el patio Bullrich, sí, lo, sí, cual motivó una resolución del tribunal en, bueno, sí, por lo menos a ordenar, sí, esa situación, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, son acá en esta causa el 33% de los imputados está o con prisión domiciliaria o en libertad, uh-huh, lo que es peor. Uh-huh. Porque hay tipos que ni siquiera tienen dictada la prisión domiciliaria. Entre, uh-huh, otros, Alemán, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, realmente te da por el quinto forro de las pelotas llegar al juicio y que estos tipos lleguen en taxi a la puerta del tribunal, uh-huh, y pasen al lado tuyo. Es realmente, bueno, es una situación que se ha dado a lo largo y ancho del país en la mayoría de los juicios, ¿no? Que los represores llegan libres al juicio con algunas excepciones. Y esta situación de que te pasen por al lado de las víctimas, digamos, o de los familiares directos, realmente asqueroso, digamos. Pero bueno, estamos luchando contra eso también, y por sobre todo presentando las pruebas, como en el caso este de Maniaco, que se lo ve y entonces se lo filma y se presenta la prueba, entonces el tribunal tiene que, a regañadientes, como siempre, porque la justicia son aliados de ellos, digamos, a regañadientes, tiene, ante el escándalo público, que significa, digamos, un represor andando en bicicleta, caminando o paseando por el patio Bullrich, o qué sé yo, tiene que fallar en contra, digamos, de lo que hasta ese momento existía y ordenar la detención y cosas, sí, por el estilo. Pero ahora, bueno, Carlos, sí, es bastante sintomático que a 37 años sean los organismos los que tengan que denunciar la situación de los... porque supuestamente ellos le dan el beneficio para después controlarlos, ¿no? Sí, no, no. Mira, en este juicio, sacándolo de los represores, ¿no? Se está ventilando una cuestión que es el tema de la Isla del Tigre, donde, sí, fueron llevados los detenidos desaparecidos cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79. Uh-huh. Los sacaron de la ESMA y los sacaron, nos sacaron y nos llevaron a todos a una Isla del Tigre. Bueno, fíjate, pasaron 30 y pico de años y tengo que ir yo con una fotógrafa a la isla, entrar a la casa, sacar fotos, presentarlas en el juicio oral y público y decir, señores, hicimos visita a inspección ocular de la ESMA, hicimos visita a inspección ocular del campo de deportes, se dictaron medidas de innovar, y la Isla del Tigre, digamos, ¿no es cierto?, donde nos llevaron a todos los detenidos desaparecidos, los que estaban en situación de capucha y los que estaban en situación de esclavo. ¿Qué pasa con eso? Es un paréntesis, no existió, digamos, no demuestra la intencionalidad de ocultamiento acerca de lo que estaba haciendo la Junta en aquellos años. Bueno, eso lo tiene que hacer uno, alquilarse la lanchita, ir con el fotógrafo, meterse de prepo en un lugar, ¿viste? Y cuando es el Estado, desde el Estado, dicta una orden y se acabó la historia, se hace, digamos, ¿no es cierto? Bueno, en todo eso caso... lo hemos presentado el otro día, casualmente, cuando fui a dar testimonio, y pues, esperemos que el tribunal actúe en consecuencia. Sí, sí. Bueno, en todo caso queda en evidencia cuál es la voluntad real de investigar de esta justicia, ¿no? Pero te quería llevar también a otra de las cuestiones que... bueno, ha tomado estado público y que ha generado varias opiniones, que tiene que ver con la política oficial de Sitio de Memoria, ¿no? A raíz del hecho del asado de fin de año, sí, promovido por el ministro Alac en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Sí. Y además no solo eso, sino que nos hemos enterado que hay un nuevo proyecto de la Secretaría de, sí, una apuesta museográfica en el Casino de Oficiales de la EMA. Vergonzoso, vergonzoso. Comentanos algo al respecto de ambas cuestiones. Bueno. Sí, bueno, lo del asado en la EMA inicialmente lo denuncié yo, digamos, a partir de enterarme de los propios medios oficiales, digamos, ¿no? O sea, están tan subidos al carro de la victoria, estos muchachos, que hicieron una laraca diciendo, se hizo la ESMA tal cosa, asado, tonelada de chorizo, tonelada de hamburguesa, ¿viste? Decían así, en una página de, ¿cómo se llama?, de Sitios de la Memoria. Ajá. ¿Bien? Entonces, yo me enteré por ese lugar y empecé a hacer la denuncia. Y bueno, se armó lo que se armó, lógicamente. Uh-huh. Con, digamos, con ataques verbales realmente jodidos, ¿no? Sí. Acá en mi casa, por internet y demás cosas. Bueno, eso por un lado, que dije, bueno, todos pensamos, pusieron la barba en remojo, digamos, hay ojos atentos acerca de qué es lo que están haciendo, no uh-huh. es que hacen cualquier cosa y el mundo se la come, digamos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No, ¿con qué se vienen ahora? Con que van a hacer en el edificio de oficiales instalaciones artísticas. Si yo te lo digo, parece ridículo, ¿no? Sí. Pero está en el proyecto. Uh-huh. Una cascada en el sótano. Con agua. Una cascada de agua. Sí, una cascada de agua en el sótano. Uh-huh. Están en pedo estos hijos de puta. Yo lo que indigna, digamos, de la situación, es que esto me hace acordar a Cortázar, el libro Casa Tomada, ¿viste? Sí, sí, donde sí. Las sombras van ocupando de a una todas las habitaciones de la casa. Bueno, acá es lo mismo. Con la EMA hicieron igual. Hicieron una repartija de chorizo de un lado para el otro, esta casa para vos, la otra casa para vos, uh-huh. este lugar para el otro, este lugar para el otro, y ahora están yendo al edificio de oficiales, el ojo del centro del horror, digamos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Hacer instalaciones artísticas y qué sé yo, y cómo se llama, pantallas táctiles y cosas, digamos, realmente que no tiene nada que ver con el lugar, digamos, ¿no? Esto concretamente es iniciativa de la Secretaría y del Ministerio de Justicia. Sí, exactamente. Esto surge, el planteo nos lo hacen incluso a un grupo de sobrevivientes de la ESMA en la Secretaría, en la Secretaría de Derechos Humanos, uh-huh. ahí en la calle, creo que es Reconquista, 25 de mayo, no me acuerdo ahora, uh-huh. ahí. Porque yo no fui, fue un compañero de la asociación. Uh-huh. Y resulta de que recibió un rechazo absoluto, hasta de lo menos pintado, porque, bueno, no, el hecho de ser un sobreviviente no garantía de nada y está saltando a la vista en los últimos tiempos, digamos, de que hay más de uno que mejor perderlo que encontrarlo. Pero bueno, hasta ellos votaron en contra. Hasta claro. Los ultraoficialistas, digamos, los que son empleados del gobierno y reciben un sueldo y demás cuestiones, hasta a ellos les pareció de que esto era una locura, ¿entendés? Uh-huh, uh-huh. Y la respuesta fue, el presupuesto está, la Presidente quiere que se haga, y esto se va a hacer de cualquier manera, les guste a quien le guste y le caiga bien a quien le caiga bien. Uh-huh. Eso, el Museo de las Malvinas, han tirado 4 edificios abajo para construir el edificio de las Malvinas adentro del predio de la ESMA. Uh-huh. El edificio de la AMIA, el museo de la AMIA, sí. Adentro de la ESMA. Acá falta el museo de las Torres Gemelas, ¿viste? Uh-huh. Y este es el museo de todas las catástrofes habidas por haber en el mundo. Entonces, sí. Han perdido completamente el rumbo, digamos. Uh-huh. Se manejan como patrón de estancia, donde dicen, bueno, acá voy a hacer tal cosa y allá voy a hacer tal otra, esta casa la tiro abajo y aquella construyo un palacio nuevo, ¿entendés? Además, el tema de presupuesto, ¿no? Porque, digamos, está lo simbólico, está todo lo que hay que defender sobre lo que han significado los lugares de exterminio, pero además vos me acabás de comentar que tenés que vos alquilarte la lancha para hacer avanzar la investigación sobre ESMA y esta gente viene con una apuesta museográfica para llenar de cosas es lugares, una contradicción, ¿no? Absoluta. Esto me hace acordar a Bergoglio, ¿no? Que dice que las mujeres no sirven para nada, que no pueden que son inferiores intelectualmente, uh-huh. ¿no es cierto? Y por el otro lado, en un doble discurso, lo raja un obispo pedófilo del Vaticano, uh-huh. ¿viste? Entonces, por un lado, una de cal y después dos de arena, ¿entendés? Acá es lo mismo, o sea, es siempre el doble discurso que te agarra y te dice, mirá todas las cosas que hago, que además son horribles las cosas que hacen, ¿no? Pero te lo muestran con orgullo, mirá qué maravilloso, inauguramos por quinta vez el tren de Tucumán, digamos que todavía no dio ni media vuelta una rueda, uh-huh. Y bueno, con estas cuestiones pasa lo mismo. Te agarran, te dicen, mirá, todo lo que hacemos de acá, de allá, que este, que el otro, es vergonzoso lo que hacen. Y encima, después, vos te das cuenta que en el desarrollo de los juicios y a partir de la intervención del Estado, no hay la más mínima voluntad de buscar la justicia a partir de la memoria, ni nada, digamos. Uh-huh. ¿Qué sé yo? No sé, me quedo exánime porque yo no encuentro palabras para definir el caradurismo de lo que están haciendo. Y no tiene límite, no uh-huh. tiene límite. Parece como que el loco fuese uno, ellos te miran con cara de loco, claro. Digamos, ¿cómo no te gusta lo que te estoy presentando? Y en realidad es una locura absoluta, uh-huh. ¿viste? De parte de ellos. Uh-huh. Bueno, para canalizar toda esta bronca, en realidad vamos a estar justamente el 24 de marzo en las calles, uh-huh. Con la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la marcha de Congreso a Plaza de Mayo, que también ha tenido algunos ribetes con sectores del oficialismo, ¿no? ¿Lo querés comentar? Sí, sí. Primero y principal, yo lo que quiero comentar es una cosa que es fundamental. Acá hubo, de parte de muchos organismos de derechos humanos, un abandono de banderas, uh-huh. ¿Correcto? Esas banderas hay que recogerlas, no es que uno las haya dejado caer, quiero decir, pero uh-huh. Esas banderas hay que llevarlas al frente, no se pueden dejar caer porque fulano o mengano se agarró y se pasó al bando de la derecha, digamos, uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Estas banderas hay que levantarlas, porque no se trata solamente de la reivindicación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, sino lo que pasa hoy, uh-huh. Lo que pasa con los indios con los 5.000 procesados, de lo que pasa con la sala Alberti, lo que pasa en todos lados, eso, si no hay organismos de derechos humanos que lo defiendan, uh-huh. Vamos a estar en la misma situación que la época de la dictadura, no salta nadie, uh-huh. Digamos, uh-huh. Eso. Entonces, esas banderas hay que levantarlas y hay que empezar a luchar en función de las garantías democráticas, digamos, los derechos democráticos. Uh-huh. Eso por un lado. Para eso tenemos ahora una excelente oportunidad, que es el 24 de marzo. Porque lógicamente, a una fecha tan simbólica como esta, digamos, hay que se le da un contenido político que es el que contiene en sí mismo, digamos. Bueno, sí. Como el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia y la Multisectorial de La Plata, digamos, levantan esas banderas uh-huh. Y reivindican la lucha de ayer y las violaciones de los derechos humanos de hoy, uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que la Cámpora, el Movimiento Evita, la Colina y demás cuestiones nos hacen un acto media hora antes en el mismo, o mejor dicho, no en el mismo lugar, en el medio del camino, sí. Porque nosotros vamos a hacerla acá en Buenos Aires, la vamos a hacer desde el Congreso a Plaza de Mayo, uh-huh. Como todos los años. Un tapón. Y hacen la convocatoria en la 9 de julio. Uh-huh. ¿Se entiende? Uh-huh. Un tapón. Nos meten un tapón ahí y entonces dicen que van a hacer un acto ellos primero y que se van a ir a las 9 de la noche, el que le gusta bien, y si no, no. Lo dijo Tati Almeida el otro día en 678. Que yo no lo miro, pero me lo comentaron, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Dice así, no, y sí, bueno, terminará cuando terminará, vamos a tener espectáculos musicales, qué sé yo, y le dicen, pero hay otra marcha después, bueno, tendrán que hacer el acto después, ¿viste? Así, una patoteada feroz, o sea que, bueno, habrá que ir preparado esta nueva instancia, no es la primera vez que nos pasa, siempre seguro. Nos intentan parar, siempre fuimos a la plaza, hace 16 años que estamos marchando a la plaza, uh-huh. Y bueno, si siguen insistiendo se van a seguir dando cuenta que a la plaza vamos a entrar lo mismo. Uh-huh, uh-huh. Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto de este tiempo y repetimos entonces, domingo 24 de marzo, 15:30 en Congreso. En la plaza de marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Uh-huh. A las 15:30 es el horario de convocatoria, máximo una hora de espera para la concentración y organización de las columnas, 16:30 estamos saliendo a la Plaza de Mayo. Le guste a quien le guste y le caiga a quien le caiga. Seguro. Carlos, bien. Te agradecemos muchísimo. Bueno, te saludamos y te abrazamos en estos momentos especiales y saludamos tus convicciones también, porque estamos muy cercanas a ellas. Por eso, como son las mismas, yo también lo felicito y bueno, nos vemos en la lucha, cumpa. Dale, adelante. Dale. Un abrazo grande. Igualmente. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, pasaba entonces el sueco Carlos Lorki Panizze, presidente de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, que tiró muchas cosas que habría, daría para continuarlas, pero bueno. A 37 años del golpe genocida, 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Presentes. Cárcel común y efectiva a todos los genocidas. Apertura de todos los archivos de la dictadura. Restitución de la identidad de los jóvenes apropiados. No a la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos al gobierno. Basta de criminalización, espionaje, persecución y asesinato de luchadores populares. Derogación de la ley antiterrorista. Marcha. Marcha. 24 de marzo. 15:30 horas. De Congreso a Plaza de Mayo. Convoca. Encuentro. Encuentro Memoria, Verdad y Memoria, Justicia. Memoria, Verdad y Justicia. Justicia. El momento de la obsecuencia. Si el pueblo dice, yo me gusta tal juez, porque es un juez con el cual confío, que es un buen juez, es honesto, es trabajador, es sabio, bueno, voy a elegir ese juez para que me elija los jueces de la República. O voy a elegir tal abogado por su calidad moral, por su honestidad moral, por su capacidad intelectual. Ese Consejo de la Magistratura que la Presidenta imagina y que esperemos que el Congreso de la Nación lo transforme en ley, va a permitir de que el pueblo con su voto elija a los mejores jueces y a los mejores abogados para elegir a otros jueces, para elegir a otros jueces. Thank you. gusta tal juez, porque es un juez que es un buen juez, es honesto, es trabajador, es sabio. De ninguna manera queremos que el Estado no sea responsable para ir en contra de la aplicación de una ley o en contra de la aplicación de un decreto. Debe seguirse un procedimiento especial, que es el procedimiento administrativo, como existe en España, en Italia, que estableció que las cautelares contra el Estado tienen un régimen especial. Para salir de esta situación del Estado, que todo el mundo le hace juicios con una suerte de vulnerabilidad sistemática. Nosotros pretendemos que el Estado sea bien defendido y que tenga el procedimiento que corresponde. De ninguna manera queremos que el Estado no sea responsable. En estos días han salido a decir algunos, va a prohibir que haya medidas cautelares contra el Estado. De ninguna manera. Sí, lo que ha dicho la presidenta claramente, no se pueden plantear medidas cautelares contra el Estado sobre pretexto de insolvencia del Estado, porque el Estado siempre es solvente. Porque el Estado siempre es solvente. Para salir de esta situación del Estado, que todo el mundo le hace juicios con una suerte de vulnerabilidad sistemática. El momento de la obsecuencia. Bien, señores, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de la agrupación Hijos La Plata. Vamos a hablar un poquito de Proyecto X. Vamos a escuchar la voz de Miriam Bregman, la abogada de el CEPRO y el PTS, hablando un poco de esto que hace un año lo denunció el CEPRO del PTS en causas concretas con lo que tenía que ver con Kraft. Pero ahora se viene a confirmar el espionaje que la Gendarmería Nacional realizaba sobre organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, en realidad sobre todo organización en lucha, que hubo incluso sobre las organizaciones que luchaban por la aparición con vida de Julio López, realizaban espionaje. Y esto está confirmado, pese a que la ministra, ex montonera Garré, lo negó de manera rotunda en una conferencia de prensa muy recordada, y esto está confirmado. Así que muchachos van a tener que dar explicaciones de qué pasa con el gobierno de los derechos humanos, que sigue espiando compañeros para después armarles causas penales, porque no solo se queda en el espionaje, sino que después se le arman causas penales a los luchadores sociales. Así es. No vamos a someter más a la gendarmería a situaciones que deben ser responsabilidades de los gobiernos provinciales, como es la de custodiar también en sus respectivas jurisdicciones el orden y la seguridad. Porque los que estén, si estaban buscando un muerto, bueno, ya los han encontrado en un accidente. Proyecto X, primero de los temas. Es un sistema informático de inteligencia criminal para investigación de delitos complejos. Es un software. Me espiaron, me fotografiaron, me filmaron y aportaron esos datos a la causa. Y con esos datos de la gendarmería es que me procesaron y me embargaron. Ellos, desde el Estado, han resuelto utilizar este tipo de metodología tan grave, que es infiltrar, procesar, embargar para, y aportar desde ahí pruebas al procesamiento. Esto se hizo en el 2009, toda esta investigación. Servidores del orden público, gendarmes, muchos de los cuales no ganan ni la tercera o cuarta parte de lo que ganan los que están ocupando los yacimientos con actos de vandalismo, ni qué hablar. Entrara a sangre y fuego la gendarmería y producir un evento que escandalizara y que desestabilizara al gobierno y a las instituciones. Con constituye uno de los ataques más grandes que han salido a la luz a las libertades democráticas, a los derechos humanos en el último tiempo. Esto categóricamente, cuando uno ve todo el informe compilado de qué es lo que apareció en la causa, esto es categórico y por eso estamos pidiendo, como se dijo también, la indagatoria de Schenone, jefe de gendarmería, y 7 gendarmes más, que algunos son los gendarmes que aparecían infiltrados en los videos, y también aquellos que son los responsables del centro de reunión de información de donde proviene toda esta información. Lo que une todo esto, ¿cuál es el eje ordenador de qué personas se espiaron? Todas aquellas que alguna vez se manifestaron u organizaron, por algún motivo. Eso es lo que unifica a toda esa gente. Que aquí se recopila información absolutamente sobre todo lo que una persona hace y sobre lo que piensa. Se cataloga. Nosotros veíamos que en relación a los delegados de Kraft se dice Oscar Coria del PTS, Hermosilla del PTS. Es decir, se va poniendo también la afiliación política o la ideología, o adheriría a tal partido. Proyecto X es un sistema informático de inteligencia criminal para investigación de delitos complejos. Es un software. Este proyecto X...